estaba solo me encontré una chica que quería bailar. Y como yo andaba matando penas, trataba de olvidar. Cielo cuerno te metió, olvidemos por favor. Dile al DJ que ponga una canción, pero no cualquiera. Hagámoslo, pero aquí en Argentina. Suena cumbia, con un trago en mano bajamos más. Si no es bailando no importará, que mejor que una cumbia para olvidar. Bailamos, bailamos, suena cumbia, con un trago en mano bajamos más. Si no es bailando no importará, que mejor que una cumbia para olvidar. Hagámoslo, pero aquí en Argentina.